responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan como todas las tardes de las 4:30 de la tarde en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es su programa Punto Diverso, el programa del encuentro con las diferencias. Es un programa en donde tocamos temáticas LGBTI, es decir, de las poblaciones de lesbianas, chicos gays, bisexuales, personas trans e intersex. El día de hoy, jueves, como todos los jueves, tendremos un programa dedicado al arte y la cultura. Y específicamente vamos a dar continuación ya a una entrevista, a un tema que lo abordamos hace 2 semanas atrás, y es sobre poesía erótica. Tengo la suerte de tener como amigo a Santiago Vizcaíno, es uno de los poetas jóvenes, poetas contemporáneos, creo más que más destaca en el país, porque con su corta edad él ha logrado ya publicar algunos de sus textos, algunos libros, ha ganado premios, ha viajado en representación del país presentando su obra poética en diferentes espacios. Así es que vamos a dar continuación a este tema, pero primero vámonos con algo de música. Vámonos, como el día de ayer igual les estaba ofreciendo que escucháramos música nacional igual contemporánea, vámonos a escuchar el Marley Muerto, Tren. Okay. excelente canción de Marley Muerto. Una agrupación que se compone, que es un mix, digamos, de... hace experimentos con varias vertientes musicales. Y esta canción en particular tiene un alto contenido poético, así que nos sirve de entrada para el tema de hoy. Poco vamos a recordar quién es Santiago Vizcaíno. Hace 2 semanas atrás igual ya les había leído un poco sobre él, pero para refrescar la memoria y para la gente que recién se integra, pues leamos un poco la trayectoria de Santiago. Él es comunicador social, estudió comunicación y literatura en la Universidad Católica de la ciudad de Quito. Trabajó como editor del diario Hoy, también aquí mismo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el área de publicaciones. Él también trabajó igual como editor de algunas revistas en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Patrimonio. Y su trabajo ha sido igualmente publicado en varias revistas de literatura, como son Letras del Ecuador, Rocinante, Casa de las Américas. Algunos textos también han salido, algunos análisis de Santiago en la sección cultural del Telégrafo Cartón Piedra. Su primer libro de poesía, Devastación en la Tarde, y un ensayo, Decir el Silencio, que es una aproximación a la poesía de Alejandra Pizarnik, fueron publicados después de haber ganado el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura, precisamente, ¿no? También ha viajado, como les mencionaba al inicio del programa, pues en representación del Ecuador a ferias de libros internacionales como la de la ciudad de La Habana, que ha estado en 2 ocasiones en Cuba por ese motivo. Bueno, entonces escuchemos ya sin más alargamientos la entrevista a Santiago Vizcaíno, la continuación. La primera parte la escuchamos hace 2 semanas atrás y ahorita vamos con la segunda parte y todavía habrá una tercera parte. ¿Qué libro, por ejemplo, tú le recomendarías como para ingresar en este mundo de la poesía erótica? Que no sea de teoría, obviamente, ¿no? No, de teoría no. Me gusta, de poesía, por ejemplo, el mismo Whitman, El Canto a Sí Mismo, estaría muy bien. Estaría muy bien leer a Lorca. Uh-huh. Estaría muy bien... estaría muy bien leer a Cavafis, por ejemplo. Uh-huh. Y algo como, o sea, más contemporáneo que Cavafis, porque Cavafis es, sí se nota, o sea, un lenguaje más del siglo anterior en su poesía. Ajá. Bueno, con Walt Whitman no sucede eso, o sea, Walt Whitman siempre es como refrescante, siempre es chévere leerle Además, hay que leerlo en la traducción de Francisco Alexander, ¿no? Que es el ecuatoriano que mejor traduce a Whitman. A Whitman. De nuestros autores, por ejemplo, recomiendo leer a dos, a David Ledesma y a Ruiz Sigüenza. Yeah. Hay un rico componente homoerótico en esos autores que merece la pena rescatar. No es evidentemente una poesía muy burda, si se quiere, ¿no? O brusca respecto de la sexualidad. Es más bien ciertos matices sexuales que a veces ni siquiera se advierten que están muy, muy relacionados con lo homoerótico. Es el caso también de ciertos poemas de Cristóbal Zapata también. Uh-huh. Si se quiere algo un poquito más relacionado con lo sexual, está el caso de Franklin Ordóñez también, que hace poesía con esa temática, si se quiere, si es que existe una temática como erótica. Eso en este país de lo que sé. Uh-huh. Pero yo como lector me interesa poco si el autor es homosexual o no, ¿me entiendes? Claro, te interesa la calidad del texto. Me interesa la calidad del texto, me interesa lo que escribo, no lo que dice. Entonces, ayer íbamos a una conferencia sobre el haiku y el autor decía, no me cuentes tu vida, no me interesa. Me interesa el texto. Ahora, por ejemplo, o sea, también recomendabas a Lorca, y Lorca es como hermético, Lorca es como que claro. Debes desentrañar los símbolos que utiliza. Toda la generación del 27, porque está relacionada directamente con el surrealismo, ¿no? Es la época de vanguardia. Uh-huh. Y esa poesía evidentemente va a ser mucho más compleja para el lector, por el tipo de imágenes que hace. Uh-huh. Cernuda. Cernuda también me parece que es un autor que trabaja muchísimo con el lenguaje. Y no sé, ¿qué otro autor podrías mencionar ahora que tenga un tratamiento de ese tema? Ahí está, por ejemplo, no sé si en poesía, pero sí en narrativa, el caso del autor chileno que falleció recientemente, Pedro Lemebel, una gran narrativa, y tiene un poema bellísimo, que es un manifiesto, un manifiesto sobre los maricas, básicamente, ¿no? Y que está muy, muy bien, que es muy duro, y eso me parece que es un bellísimo poema pero es un lenguaje más directo, más confrontativo. Sí, por supuesto. Más de calle también. Ajá. Porque me parece que habría que darle, no sé si darle voz, sino más bien me parecería que habría que buscar autores que salieran de ese mundo, ¿me entiendes? Me gustaría escuchar, por ejemplo, un poeta transexual. Lo que te preguntaba, o sea, ¿no? Ajá. Si es que hay, no sé si es que no hay. Yo no lo he descubierto directamente, ¿no? Debe haber, por supuesto, debe haber. O travestis, por ejemplo, o drags. Bueno, un poco lo que hacía Lemebel, o sea, con sus performances era drag. Claro. Pero, o sea, eso se ve mucho más en el teatro, ¿no? La poesía como ha sido también poco vista desde tan aristocráticamente. Esas voces siempre están como bien marginales, ¿no? Todavía, a pesar, ajá. Y la academia no permite visibilizarlas, ¿no? O sea, están las voces, por ejemplo, hablamos del Lorca, de Cernuda. Pensemos en el mismo Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, ¿no? Es decir, voces como aristócratas que sí se, digamos, sin ser ingenuo, han tenido la posibilidad, se dice desde la sociedad, ¿no? Incluso de darse el gusto de ser gays, ¿me entiendes? Okay. Esa es la mirada que tendría la sociedad, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, ellos sí han podido, digamos, escribir lo que les da la gana, ¿no? Aunque en el caso de Lorca, evidentemente, fue muy, muy perseguido, y el caso de Jaime Gil de Viedma también, por ciertos sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero luego, la tradición poética los rescata, ¿no es cierto? Sin claro. ningún prejuicio, ¿no es cierto? En cambio, estas otras voces que están, digamos, en lo underground, en una especie de submundo, no aparecen, porque la tradición literaria, evidentemente, es letrada, no es académica, ¿no? Y habría que mirar y habría que buscar, y sería un ejercicio muy muy bueno. Incluso hacer una suerte de antología de búsqueda de después. Hablamos al inicio de Safo. ¿Qué más hay de literatura erótica lesbiana? Bueno, precisamente sobre ese tema daremos continuación en la tercera parte de esta entrevista súper interesante con Santiago Vizcaíno. Habíamos escogido este tema de la literatura erótica porque eso es un tema que la sexualidad en general, ¿no? Que siempre históricamente nuestra sociedad lo ha escondido, lo ha tergiversado de alguna manera y lo ha hecho parte de una privacidad a veces sin fundamento más contundente que una pretendida moralidad, que ya sabemos desde dónde se construye, ¿no?, esa moralidad. Como les decía, vamos a continuar, o sea, esta fue la segunda parte de la entrevista con Santiago Vizcaíno. Primero que nada quería pedirles disculpas, ¿no?, o sea, porque escuchamos un poco de sonido ambiente detrás de la entrevista, y es porque en la oficina actualmente de Santiago Vizcaíno, él es el director de publicaciones de la Universidad Católica, y entonces, como dije, en su actual cargo tiene siempre gente atrás que le está pidiendo cosas y todo, entonces había un poquito de sonido ambiente por detrás. Santiago hablaba del homerotismo, de querer encontrar algo novedoso en la poesía, para él podría ser inclusive el hablar, encontrar un autor de poesía transexual, de poesía un poco, diría yo, callejera, muy a lo Lemebel. Lemebel murió hace poco tiempo, este gran autor chileno, que con su poesía y su actitud política mucho nos dio a las poblaciones LGBTI para visibilizarnos y para confrontar a la sociedad de la manera en cómo se ha venido conformando. Vamos con un tema musical más, al regreso vamos con Agenda Cultural. Siento que el mismo te irá por tus brazos. Le vas a dar todo el amor que a mí no me has dado. No quiero pensarlo, ja, tu boca en sus labios, ja. Sigues jugando al macho o al pambón. Hoy estás guapo, pero pronto estarás calvo. Cuando te rompan tu fácil corazón, suplicarás mi amor, vendrás a mí. Introducción, me queda escucharlo. No puedo aceptarlo, ja, no está a tu lado, ja. Vamos también talento nacional, Gaby de K, Psycho, un poco también para establecer un contrapunto, porque en el Quito vive en estos días uno de sus festivales que ya se ha consolidado como los más importantes, además más llamativos, que están ligados más bien hacia ese espíritu religioso de la franciscana ciudad de Quito. Nota de prensa de la República EC, ha comenzado el 15º Festival de Música Sacra en Quito. El Festival Internacional de Música Sacra es uno de los eventos principales de la celebración de la tradicional Semana Santa en Quito. Ha comenzado el día 19 de marzo, es decir, al inicio de esta semana, y se extenderá hasta el día 2 de abril. Incluye recitales de alabanza con tonadas del siglo XVII e incluso con música contemporánea, así como con intérpretes de altísima calidad provenientes de diversos países. Este año destaca la participación de cantores y cantoras del Valle del Chota. De hecho, así se abrió el festival. Según ha informado el portal oficial de la ciudad de Quito, durante la Semana Santa se realiza este espectáculo internacional que tiene como escenario las hermosas iglesias del centro histórico de la ciudad, así como teatros y centros culturales. Como ha ocurrido desde la primera edición, muchos eventos serán gratuitos a fin de que la mayor cantidad de público pueda disfrutarlos. Les recomiendo, amigos, que nos sintonizan a través de 940M y a través de la internet en www.casadelacultura.gob.es, que igualmente busquen en internet, googleenlo, Festival Internacional de Música Sacra Quito, y ahí van a poder desplegar toda la cantidad de eventos que se han programado. Tenemos, o sea, eventos durante este fin de semana, por ejemplo, en la Iglesia de la Compañía, el día de mañana desde las 19:30, se presenta De Profundis, el día de mañana, igual en el Teatro México, al mismo horario, 19:30, Tembembe desde México. Y así tenemos durante toda la semana hasta terminar el día jueves 2 de abril con una presentación del coro juvenil e infantil del Ecuador. Participan en este festival también la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, Marilia Vargas Ariana de Brasil, American Spiritual Ensemble de Estados Unidos, Oldenburger Kammerchor de Alemania, de Ecuador, la Escuela Lírica de Brasil, Marilia Vargas Ariana. Igual tenemos una infinidad de artistas, así que les invito a googlear y a ver la programación del Festival de Música Clásica en a través de la internet. Como les decía, agenda cultural para cerrar ya el programa. El día de hoy tenemos a las 8 de la noche el estreno de la obra La Ilusión. Esto es en el Teatro Nacional, aquí en la Casa de la Cultura. Es la entrada gratuita, es una obra de danza, ¿no? A las 8:30 en el cine 8:30 en Valladolid y Vizcaya, sector La Floresta, tenemos nuevamente, Carlitos, que sigue en cartelera. Les invito a que vean esta película, una película súper tierna, súper emotiva, súper profunda, sobre, digamos que aborda el tema de las discapacidades, pero realmente es una película que va más allá, ¿no? Nos hiere el yo interior que tenemos y es súper recomendada. Así que les recuerdo que igual vean cuáles son los horarios durante todo el fin de semana para Carlitos. Es documental nacional, ¿no? Igual al mismo horario, el día de hoy, a las 8:30, les juro que es mi primera vez. Es una obra de la reconocida artista, actriz, Montserrat Astudillo. Se trata de un stand-up comedy. Tiene diferentes valores y se presenta en el Teatro Patio de Comedias. Igualmente, el día de hoy empezó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se extiende, tengo entendido, hasta el día de mañana. Me imagino que todavía están abiertas las puertas para la gente que quiera participar del Encuentro de Intelectuales de Estado y Cultura. Esto es en el Teatro Prometeo, en la 6 de diciembre y Patria, ¿no? Es este teatro que es un churito que está al lado de la casa antigua de la Casa de la Cultura, ¿no? En este encuentro se hablará sobre temas relacionados con el Estado y la cultura, que es una relación inevitable y que no está sujeta a la elección de los escritores, artistas y políticos. De todas maneras, como les decía, el día de hoy se recibieron inscripciones para este encuentro, pero creo que no habría problema si es que el día de mañana las personas que no se enteraron quisieran asistir. El día de mañana, viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde, en el Teatro de Metro Aguilera Malta, esto es aquí también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará el conversatorio Feminismo, Conquista Social de la Mujer. Este evento es un evento gratuito que los invitamos igual a participar, ¿no? Igual tenemos ya en este fin de semana, son los últimos días ya de la Semana de la Francofonía. Tenemos una cierra esta semana que ya ha sido, igual se ha constituido ya en una tradición en no solo aquí en Quito, sino también en diferentes lugares donde el gobierno francés mantiene la alianza francesa. Entonces, pero en el caso de Quito, el día de hoy precisamente tenemos en el Teatro México, en el Centro Histórico de Quito, con entrada libre a las 7 de la noche, tenemos cine francés. Se proyecta la película Aya de Yopu Gong. Es una película en animación súper chévere, igual plenamente recomendada. Es una historia de tres amigos en un barrio de Costa de Marfil. Es un país con tradición francesa, ¿no? Fueron colonia francesa. Esto les decía, es en el Teatro México. Bueno, ya tenemos igual como siempre a mi querido Daniel Castellanos diciéndome que ya le corte, que ya es hora de pasar a la siguiente programación, continuar con la programación de la radio de la Casa de la Cultura. Entonces, les invito, como les decía entonces, a revisar en internet la programación del Festival de Música Sacra, los eventos que se tienen programados aquí mismo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante el fin de semana y revisar los últimos días de la Semana de la Francofonía. Ha sido un gusto haber estado con ustedes una vez más. Un gran abrazo y recuerden sintonizarnos el día de mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.